La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató. Si te controla, si te humilla, si te insulta, si te grita, si te pega, no lo permitas, no lo permitas. El amor no lastima. El próximo 3 de junio, acompáñanos a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, porque vamos a decir basta de violencias contra las mujeres. El problema.